La Radio del Sur presenta El Tren de la Tarde. Acompáñanos en un recorrido por las estaciones que siempre quieres conocer de nuestra cotidianidad nacional e internacional. El Tren de la Tarde. En cuanto suene la señal, no te despegues de la Radio del Sur. Muy buenas tardes, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Bienvenidos al Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas. A la Radio del Sur, sean todas y todos bienvenidos a este recorrido informativo que hacemos con ustedes de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde por las noticias del mundo. Hoy es 4 de febrero de 2015. Se conmemora en Venezuela los 23 años del inicio del proceso revolucionario, una rebelión que se mantiene en contra del neoliberalismo. Nosotros, como siempre, los saludamos frente a los micrófonos Alejandro Silva Villamizar, en los controles técnicos Alejandro Pérez y Ever Castellanos. En la producción de este espacio están Talia Díaz, en la coordinación general de la Radio del Sur, Daimi Peña, y en la presidencia de la estación, Desiree Santos Amaral. Hoy nuestro recorrido no va a iniciar como siempre con el dato noticioso, sino que vamos a estar pendientes, obviamente, de lo que se conmemora hoy en Venezuela, estos 23 años de la rebelión que va en contra del neoliberalismo, en la rebelión liderada por el comandante Hugo Chávez, y vamos a empezar justamente con entrevistas de personas que estuvieron presentes en aquel momento y revisar un poco la historia de lo que fue ese hecho del 4 de febrero. Luego vamos a estar viajando directamente a México, porque allí los cineastas de ese país están alzando su voz en contra del silencio del caso Ayotzinapa, y vamos a estar conversando justamente con Carlos Mendoza, quien es un documentalista mexicano, para ver la postura frente al caso de justamente. Tres, seis minutos, continuamos con ustedes en el Tren de la Tarde después de la cadena nacional en la que hablaba el presidente Nicolás Maduro, y hacemos un recuento de lo que decía. Él decía que apenas era el inicio de la lucha este 4 de febrero. Además denunció también otra injerencia por parte de Estados Unidos y además planes de desestabilización por parte de personeros del gobierno de ese país. Destacó lo importante que era la unión nacional para trabajar en contra de esta injerencia. También hizo un llamado al pueblo venezolano a la conciencia, a cerrar filas por la paz, por la revolución, por la defensa de la soberanía. Destacó que además el Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela también se va a pronunciar en relación a la ley de sanciones de Estados Unidos, y va a comenzar también un periplo por diferentes países para pues desmontar el hecho planteado por Estados Unidos con esta ley de sanciones. Y también pues anunciaba su reunión con el secretario general de la UNASUR, Ernesto Samper, justamente al salir de esta actividad. Pues nosotros con esta información nos estamos listos para viajar a la primera estación del Tren de la Tarde. Y justamente nos vamos a Venezuela, porque hoy se celebra en ese país 23 años del 4 de febrero de la rebelión cívico-militar, que además ha marcado la pauta para la lucha contra el neoliberalismo. Y ya tenemos en línea a Leonel Muñoz, historiador, para conversar lo que ha significado este hecho y cómo marcó la historia de nuestro país. Leonel, bienvenido al Tren de la Tarde y a la Radio del Sur. Leonel, buenas tardes. ¿Nos escuchas? Leonel, buenas tardes. ¿Nos escuchas? Vamos a intentar comunicarnos nuevamente con Leonel, ver si lo logramos contactar. Tenemos allí a Leonel Muñoz, quien va a conversar con nosotros justo sobre este proceso de historia. Leonel, buenas tardes, ¿nos escuchas? No, vamos a intentar llamarlo nuevamente. Les comentaba que justamente hoy, este 4 de febrero, se cumplen 23 años de la rebelión cívico-militar, en los que un grupo de jóvenes revolucionarios comprometidos con la honra de su uniforme se alzaron contra las políticas neoliberales de ese que implementaban justamente en ese año los gobernantes y que tenían sumido al pueblo en una dura miseria. Fue además un levantamiento que reavivó la esperanza de los venezolanos, que hoy mantiene firme esa llamarada por la construcción de la patria justa. En el año de 1992, el gobierno del presidente Adeco Carlos Andrés Pérez entraba en su tercer año y justamente pues en su segundo periodo, con un escenario político y social bastante delicado. Y para hablar de esto y de lo que significó ese 4 de febrero, ahora sí tenemos en línea ya a Leonel Muñoz con nosotros. Leonel, buenas tardes. Muy buenas tardes, siempre un gusto conversar con la distinguida audiencia de este programa. Lionel, bueno, cuéntanos, y quería yo iniciar porque además es histórico también el discurso del presidente Nicolás Maduro cuando hablaba y decía que apenas en el inicio, el 4 de febrero, y que 23 años después todavía seguimos en ese inicio de lucha contra el neoliberalismo y además también de darle el poder al pueblo. Y justamente eso fue lo que significó aquel 4 de febrero en el año 92. Cuéntanos cómo marca eso la historia de nuestro país. Más allá de las opiniones personales, políticas que puede tener cualquier persona sobre los eventos que se sucedieron aquel 4 de febrero de 1992, lo que no se puede negar es que esa fecha marca un antes y un después en la historia reciente de Venezuela. Decimos esto porque a partir de allí se desmandaron un conjunto de transformaciones, de cambios en la vida política nacional que han impactado hondamente a todas las venezolanas y a todos los venezolanos. La Venezuela que teníamos antes de esa fecha, eso conviene ubicar el análisis pues, desde el punto de vista del momento en el que estamos analizando, aquel año 1992, fue una Venezuela asignada por dos características que creo que explican lo que sucedió aquel día. Una tuvo que ver con una creciente y profunda despolitización de la sociedad, despolitización traducida en un crecimiento abierto, Bien, tenemos allí un problema de comunicación. Vamos a intentar comunicarnos. Parece que había alguna interferencia con Lionel, aire, pareciera, alguna corriente de viento muy cercana y pues teníamos allí un inconveniente. Vamos a intentar comunicarlo de nuevo a ver si podemos establecer mejor comunicación con él. Y nos comentaba justamente el momento que se vivía en aquel 1992 cuando se da esta rebelión militar por parte de estos jóvenes que buscaban liberar a la patria y al pueblo venezolano de ese hecho en el que estaba sumida tanto política como económicamente la nación en manos del gobierno de Carlos Andrés Pérez, un gobierno además entregado completamente a los intereses imperiales y que no beneficiaba a la población venezolana. Ya tenemos en línea nuevamente a Lionel. Lionel, nos explicabas lo que ocurría en aquel momento en 1992. Sí, estamos hablando de una sociedad profundamente imbuida dentro de, por un lado, el fenómeno de la despolitización de la sociedad. Desde mediados de los años 80, la sociedad venezolana, incluso un poco antes, la sociedad venezolana se vio inmersa dentro de un profundo descreimiento hacia las instituciones públicas, de un alejamiento de la gente hacia los liderazgos que en esos momentos privaban en el país, hacia los partidos hegemónicos, los partidos tradicionales, y ese alejamiento encontró punto culminante en una fecha en la que hicieron, en mi concepto, eclosión, impacto, pues ese fenómeno de la despolitización con algún otro que venía avanzando también desde la década de los años 80, como lo fue la crisis que se desmandó luego del Viernes Negro del año 1983. Entonces, crisis económica, por un lado, avanzando de manera rotunda y impactando negativamente la calidad de vida de los venezolanos, y crisis institucional política galopada, esta crisis sobre la silla de la despolitización de la sociedad. Esos dos factores hicieron encuentro en aquel, por un lado, en el 27 de febrero de 1989, y conviene señalarlo como un síntoma inequívoco de esa descomposición social que vivía Venezuela por aquellos años, y luego por supuesto en lo que va a pasar en el año 1992 con los pronunciamientos del 4 de febrero y del 27 de noviembre. Los dos pronunciamientos, sobre todo el del 4 de febrero, significaron un pronunciamiento en su momento del sector militar ante la situación verdaderamente angustiosa, terrible que estaba viviendo el país en términos políticos, en términos económicos. Leonel, y justamente trasladándonos luego de ese 1992 al año de 1998, cuando el presidente Hugo Chávez asume la presidencia, ¿cómo impulsa aquel momento de 1992 en esa rebelión militar que buscaba acabar con ese modelo neoliberal que estaba implementado en el gobierno de Carlos Andrés Pérez? ¿Cómo se impulsa desde 1992 y logra la conquista y el inicio del proceso revolucionario en 1999? ¿Cómo se da ese proceso histórico? Mira, eso que tú aludes se da por una razón absolutamente casual. En la historia hay causalidades, es decir, orígenes explicados y absolutamente argumentados de los fenómenos, de los hechos históricos, pero también hay casualidades. Aquel 4 de febrero hubo un pronunciamiento militar, el país amaneció absolutamente sorprendido por el hecho de que hacía 3 décadas atrás se creía que se habían superado los pronunciamientos militares en Venezuela. Los últimos fueron del año 62, en plena efervescencia militar y política de los años 60. Y en esa situación, aquella mañana, verdaderamente confusa, un vocero que salió en la televisión, que nadie conocía para ese momento, de los conjurados con los que el gobierno estableció algún diálogo en función de llegar a un arreglo en términos de lo que estaba sucediendo, sale por los medios de comunicación social y en una breve locución asume la responsabilidad de lo que estaba sucediendo. Eso impactó profundamente a la sociedad venezolana, y a partir de ese asumir la responsabilidad comenzó a generarse una cierta simpatía hacia esa vocería, hacia ese liderazgo que anidaba en los cuarteles, que permanecía oculto tras las paredes de los lugares de conscripción militar del país, porque nadie sabía hasta ese momento quién era el que después sería el presidente Chávez. Pero a partir de esa posición va entonces a despertarse, como te decía, una simpatía en torno a un liderazgo que surgió, que brotó de ese suelo abonado por la antipolítica y por la crisis económico-institucional que vivía el país hacia inicios de los años 90. Leonel, justamente los procesos históricos, por lo general, o en ocasiones, tienden a ser un elemento obviamente trascendental e importante para la actualidad, y hay que comprenderlos en muchas ocasiones para poder entender lo que hoy estamos viviendo. Y el presidente Nicolás Maduro decía hoy algo muy importante, decía: apenas es el inicio de la lucha. Y justamente mucha gente decía pues que 1992 marcó el inicio del proceso, pero hoy en día él dice pues es el inicio de la lucha, estos 23 años que llevamos trabajando por acabar con el neoliberalismo. ¿Cuán importante es recordar aquellos hechos para poder mantener el legado que además el presidente Chávez dejó y fortalecer este proceso histórico que está viviendo no solamente Venezuela, sino Sudamérica? Bueno, el presidente en sus palabras marca un análisis conveniente desde el punto de vista de que identifica el 4 de febrero como el inicio de la etapa histórica actual que está viviendo la sociedad venezolana. Pero si nosotros llevamos la cuenta un poco atrás y vemos el proceso en términos generales, nos podemos dar cuenta que esa corriente que se despertó, por así decirlo, que el 4 de febrero del 1992 venía siendo alimentada por afluentes que tenían tiempo alimentando la posibilidad de una transformación social en Venezuela. El mismo presidente Maduro, por ejemplo, ya para esa fecha era dirigente sindical, trabajador, persona vinculada con organizaciones progresistas, de izquierda. Y nosotros le hacemos un recorrido al liderazgo que ha asumido la conducción del país desde el año 1998 a esta parte, vamos a encontrar viejos cuadros políticos fraguados, formados al calor de las luchas sociales y políticas que se dieron en el país durante la década de los años 60, 70 y 80, que son fundamentales, sobre todo esta última década de los 80, y que en definitiva, si vemos el proceso desde un punto de vista más inclusivo en términos temporales, podemos ver cómo ese 4 de febrero comenzó, cierto, es el juicio, el acercamiento del presidente, la etapa que actualmente protagonizamos, pero que a su vez es una etapa que viene siendo alimentada por afrentes que venían corriendo desde hace tiempo. Incluso las que en su momento tuvieron como partícipe al propio presidente y al que después sería el presidente Chávez. Recordemos que el Hugo Chávez de los años 70 ya estaba alimentando dentro de sí y a su alrededor a la gente que lo acompañaba un conjunto de ideas, de preocupaciones, de pareceres, de aproximaciones que lo llevaron a fundar dentro de los cuarteles un movimiento que se llamó Movimiento Bolivariano Revolucionario en el año 1983 y que luego va a dar por resultado la constitución dentro del componente armado de una, así es que podemos decirlo con esas palabras, de una conjura suficientemente fuerte que finalmente dio por resultado lo que pasó en 1992. De modo que 1992, el 4 de febrero, fue punto de partida, pero también fue la culminación de un proceso que venía trajinándose desde hacía tiempo atrás. Desde el punto de vista social, por ejemplo, se menciona siempre con suficiente justicia lo sucedido el 27 de febrero de 1989, pero también conviene recordar que durante los años 80, a la par de esa despolitización, también corría un descontento social en las calles que fue alimentado y que fue expresado en su momento por la protesta estudiantil de aquel tiempo, entre el año 1987. Recordemos, por ejemplo, el marzo merideño del año 1987, que fue como que un pequeño 27 de febrero que hubo en la ciudad de Mérida y que fue sangrientamente reprimido por el gobierno del expresidente hoy fallecido Jaime Lucinchi, pero fueron síntomas que se fueron verificando en el seno de la sociedad venezolana y que apuntaban en el sentido de un cambio, que es el cambio que comenzamos a protagonizar desde el año 1999 en adelante. Bien, Leonel, te agradecemos muchísimo este contacto con la Radio del Sur y además permitirnos además entender los momentos históricos que ha vivido nuestra patria. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por el contacto, estamos pendientes. Bien, Leonel Muñoz, él es historiador, conversaba con nosotros sobre el momento histórico que vive nuestro país y además lo importante que fue aquel 4 de febrero de 1992. A esta hora ya está en suelo venezolano, como lo anunció el presidente Nicolás Maduro, el secretario de la UNASUR, Ernesto Samper, inició también la caravana del 4F, Día de la Dignidad Nacional, en el 23 aniversario de esta gesta, encabezada por el ministro de la Defensa General, Vladimir Padrino López. Nosotros, antes de irnos a la pausa, hoy es miércoles de Maravillas del Mundo Animal y hoy les vamos a contar cuál es el murciélago Yoda. Más allá del ruido de nuestras ciudades, se esconde un universo de biodiversidad. En el Tren de la Tarde, te invitamos a conocer todas las maravillas del mundo animal. Hoy te voy a hablar de un extraño animal volador. Parece del espacio, pero no. En esta ocasión te contaré sobre un individuo que fue descubierto hace poco y tiene un aspecto muy similar a Yoda, el personaje de la Guerra de las Galaxias. Te hablo del murciélago Yoda. Fue descubierto en una expedición a Nueva Guinea realizada en el 2009. Su dieta se basa principalmente en frutas y además cumple un papel crucial en el ecosistema donde habita, ya que este esparce las semillas por todos los bosques tropicales. El murciélago Yoda mide al menos 40 centímetros y cuando abre sus alas puede medir 1.5 metros de ancho. Además, su peso, a duras penas, sobrepasa 1 kilogramo. Un dato interesante de este mamífero volador es que, a diferencia de la mayoría de especies de murciélagos que se ubican de la ecolocación, este utiliza sus grandes ojos para moverse y conseguir su alimento. Recuerda que los animales son especiales, ámalos y cuídalos para que nos sigan impresionando con su maravilloso mundo animal.

ardiente, como pensaba la gente. Pero las piedras son frías y le interesaban calor y alegrías. Las joyas no tenían alma, solo eran espejos, colores brillantes. Y al fin bajó hacia la guerra. Perdón, quise decir a la tierra. Supo la historia de un golpe, sintió en su cabeza cristales molidos y comprendió que la guerra era la paz del futuro. Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. La última vez lo vi irse entre humo y metralla, contento y desnudo, iba matando canallas con su cañón de futuro. Iba matando canallas con su cañón de futuro. Canción del elegido, Silvio Rodríguez, a las 3:35 en el Tren de la Tarde. Continuamos con ustedes acá en este recorrido informativo, hoy 4 de febrero de 2015, 23 años de aquella gesta histórica del comandante Hugo Chávez, una rebelión militar que vino a poner, a dar inicio a un cambio en la revolución, en la patria venezolana, y justamente fue parte de esa revolución bolivariana que hoy en día está instaurada y que lleva además a acabar con las políticas neoliberales implementadas en aquel momento por el gobierno ADECO de Carlos Andrés Pérez. Nosotros vamos a escuchar el refraneando del día de hoy mientras estamos preparándonos para viajar a nuestra última estación en el Tren de la Tarde. El de hoy dice lo siguiente: la que da el beso, da el queso. Refraneando. La que da el beso, da el queso. Sentencia vulgar que señala el peligro ante la debilidad o falta de prevención. Queso está por honra. Si se es débil para dejarse besar o se besa por agrado, es presumible la entrega por los mismos motivos y porque los besos regularmente despiertan la lujuria con su excitación. Refraneando. 3:36 y estamos listos para viajar entonces a la última estación del Tren de la Tarde. Y nos vamos directo a ese tren que le está pasando, Dios. Nos vamos justamente hasta Venezuela nuevamente, porque tenemos allí ya Orlando Castillo Guatusi, conocido por todos, para hablar de este concierto que se realiza mañana en Venezuela. Esto es en homenaje a Tata Guerra, este maravilloso músico y además un gran hombre que influenció gran parte de nuestra música en Venezuela. Es mañana a las 6:00 p.m. en el Teatro Principal y le damos la bienvenida a Guatusi. Guatusi, bienvenido al Tren de la Tarde, a la Radio del Sur. Muchísimas gracias, un placer de verdad saludar a toda la gente que nuestra América del Sur viaja a través de este Tren de la Tarde. Realmente me siento muy muy contento porque lo que estamos planificando para nuestro Tata Guerra lo vamos a extender el día sábado también a otro baluarte musical venezolano como lo es Joe Santamaría, uno de los timbaleros más carismáticos que hemos tenido en nuestra música salsa. Así que desde aquí, desde Venezuela, para toda la gente del sur, nuestro afecto, nuestro cariño y gracias por la solidaridad que estamos logrando crear entre nosotros, gracias a quien todos sabemos, a nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Así es, Guatusi. Guatusi, cuéntanos de esta actividad mañana. ¿Cómo nace la iniciativa de homenajear a Tata Guerra? Bueno, fíjate, Tata en este momento está pasando por un delicado estado de salud y estando de visita en su casa hace un par de semanas, me puse en contacto después con una institución llamada IAEM, bajo la batuta de JJ, compañero de música también en sus tiempos, y entonces decidimos hacerle este merecido homenaje, ahora que todavía, gracias al Señor, lo tenemos acá, y no lo vamos a hacer como una despedida, sino como una motivación para que él siga adelante con su existencia y que nos permita disfrutar todavía mucho tiempo más de su presencia aquí en la tierra. Yo pienso que las cosas que se le hacen a las personas como él se le deben hacer en vida y no como se acostumbra muchas veces esperar que uno fallezca para realizar este tipo de eventos. Pues tú sí, ¿quiénes van a estar presentes en esta actividad? Y ya nos acabas de decir que te apoya el IAEN. ¿Cómo es esa, sí, esa participación que ambos, tanto ustedes como la institución, tienen en este concierto? Bueno, y vamos a estar, entre otros, el sonero clásico del Caribe, el sonero clásico de Pablo Landaeta, el hijo de Pan con Queso. Va a estar el grupo Sonario, con la participación de Santiago Tobar, el Alacrán, y de nuestro amigo Luis España. Va a estar la orquesta mía y con ella pienso acompañar a Cheo Valenzuela, a Marianela, a Mariana la Sonera, a Troy Purroy, a Carlito Hurtado, a Edgar Dodor y a todos aquellos que por solidaridad se presenten mañana al teatro. Es un evento que, tú sabes, no tiene ningún límite de presencia y tampoco tiene límite de participación. ¿Tiene algún costo a la entrada, Guatusi? No, completamente gratis para todo nuestro público. Lamentablemente, fíjate, hoy me estaba recordando de que posiblemente el teatro va a quedar corto para la cantidad de personas que yo sé que van a querer estar allí. Pensábamos montar una pantalla afuera, pero a estas alturas va a ser imposible, sí. Guatusi, ¿por qué homenajear a Tata Guerra? ¿Cuál es el legado que ha dejado este hombre de la música a nuestro país? Y no solamente a nuestro país, también a América, porque Tata es conocido, sabes, en otros lados. Tú lo has dicho, yo me recuerdo que estando yo participando en Nueva York, en mi tiempo desde Nueva York con la orquesta de Héctor Casanova y de Pacheco, siempre tocábamos dos temas, siempre, que era Si la Tierra Tiembla y Los Pollos No Tienen Dientes. Yo no sabía en aquel momento que eran temas de Tata, pero eran temas que estaban pegadísimos en el ambiente salsero de Nueva York en los años 70 y 80, y ahora descubrí que eran temas de Tata. Eso me hizo también recordar, desde que yo lo conocí a él en el año 72, estaba yo con la orquesta de Porfirio Jiménez, y ese recuerdo de Tata como, no solamente como compositor, sino como persona, que es donde yo creo que está el fuerte de Tata Guerra. Yo siempre he considerado que es más importante ser buena persona que ser tremendo personaje. Y él no solamente es un personaje, sino que es una persona excelente. Un compositor extraordinario. Y algún día las generaciones del presente y del futuro sabrán de Tata. ¿Qué representa él para nosotros? Bueno, representa uno de los mejores compositores y una de las mejores personas que ha pasado por el ambiente musical venezolano. No lo ponemos en duda, Guatusi. Lo que queda ya es que tú invites a la gente a participar mañana en este concierto y que los acompañen a homenajear a Tata Guerra. Caramba, cómo lamento que todas las personas que van en tu tren por la América del Sur no puedan estar presentes mañana aquí en el Teatro Principal, pero ya sé que al menos se van a enterar de que mañana vamos a estar todos los amigos personales de Tata, todos los compañeros de música de Tata y todo el público venezolano que pueda estar allí presente. Vamos a estar celebrándole un homenaje bien merecido, un homenaje bien sentido, bien sincero, y espero que les llegue a ustedes las noticias para que la compartan con nosotros. Un saludo bien cordial de mi parte para toda la gente de la América del Sur, la América del futuro, porque si el futuro de este mundo está en nuestras manos, está en nuestros pensamientos, está en nuestras ideas. Que Dios bendiga a la América del Sur, de verdad. Y gracias a ti personalmente por esta oportunidad que me da de poder hacer de llevar este mensaje hasta toda la gente que habita nuestro territorio sureño. ¿Cuánto si vamos a recordar la hora? La hora del espectáculo, ¿sí?, comienza a las 6 de la tarde. ¿Sí? 6 de la tarde, Teatro Principal. Sí. Te agradecemos a ti, sí, muchísimo, Val. Un abrazo bien grande para ti también, hermano. De verdad que, bueno, te agradezco tantísimo y que Dios te bendiga a ti también y a todas las personas de la Radio del Sur, ¿ok? Amén, Guatusi, muchas gracias. Escuchábamos allí a Guatusi, conversábamos con él, Orlando Castillo, quien nos decía cómo va a ser ese concierto el día de mañana en el Teatro Principal, en homenaje a un gran amigo de la Radio del Sur, además, importante miembro de esta casa, Tata Guerra, quien se encuentra un poco delicado de salud, y van a darle este homenaje para que siga teniendo fuerzas y siga adelante haciendo la maravillosa música que siempre hace. Así que nosotros desde acá los invitamos nuevamente a este concierto mañana, jueves, 6:00 p.m, Teatro Principal, capital de Venezuela, la ciudad de Caracas. Ustedes tienen entrada libre para ir a ver a esta cantidad de músicos que van a estar ahí presentes homenajeando al gran músico cubano, pero que además adoptó a Venezuela como su casa, Tata Guerra, y además también la Radio del Sur se une a esa invitación porque él es un miembro de esta gran familia que hace posible las transmisiones de la Radio del Sur. Así que están todos invitados, vamos a estar muy pendientes mañana de ese evento en la ciudad de Caracas. 3:44 minutos de la República Bolivariana de Venezuela. Nos vamos directamente ya a despedir en el Tren de la Tarde. Trabajamos como siempre para ustedes el día de hoy. Alejandro Silva Villamizar frente a los micrófonos en los controles técnicos. Alejandro Pérez, ya se me había olvidado el nombre, por aquí Alejandro allí me está entreteniendo, y Ever Castellanos en la producción de este espacio. Antalia Díaz, también vamos, Antalia Díaz, que no es con N, es con L, ¿no? Y en la coordinación general, David Peña, y en la presidencia de la estación, Desire Santos Amaral. Nosotros nos despedimos, la invitación es mañana a las 2:00 p.m. para que continúen con nosotros viajando por las noticias del mundo. Tenemos mucha más información para ustedes, quedaron algunas cositas pendientes que mañana se las vamos a comentar, y sin duda alguna, porque siempre pues lo que buscamos es que ustedes estén enterados de la información del mundo. Nos vamos con Chávez, Corazón del Pueblo. Hasta mañana. Sí, podemos ayudar al mundo, cambiar la historia en un segundo. Si ayuda, se hará crecer. Eres un líder de la vida, cambiar el mundo es alegría, y está de moda ser el bien. Sin heridas, yo quiero aprovechar mi vida haciendo siempre, siempre el bien. Thank you. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Si viviremos y venceremos. Esto fue El Tren de la Tarde. Gracias por viajar con nosotros. Por la Radio del Sur.